fiestas de San Miguel en Cortes del viernes 28 al domingo 7 de octubre. Viernes 28, día del cohete. Sábado 29, día del patrón con su gran paloteado. Encierros matutinos, vaquillas por la tarde y grandes verbenas en el frontón. Fiestas de San Miguel en Cortes del viernes 28 al domingo 7 de octubre. El Ayuntamiento de Cortes os invita a participar en todos los actos que se han preparado. ¡Felices fiestas! Hoy Cortes va a vivir uno de esos días que marca el calendario festivo. Son el inicio de sus fiestas en el lugar de costumbre, el tradicional cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel, amenizado por la banda de música comparsa de gigantes, cabezudos y gaiteros. Se habla desde el ayuntamiento de tener un cohete limpio y hay muchas actividades preparadas, pero sobre todo también recuérdenlo que si a ustedes les apetece también tienen disponibles esas visitas guiadas a su castillo. Y es que el castillo de Cortes es uno de esos emblemas de la localidad. Fue una de las principales fortalezas medievales del reino por su situación fronteriza junto a la Muga de Aragón, escenario de importantes acontecimientos históricos, fue residencia temporal de algunos reyes navarros, más tarde pasó a poder de distintos linajes nobles que en sucesivas reformas le fueron borrando su aspecto militar y convirtiéndolo en un palacio señorial. En el siglo XIX fue ampliado y restaurado en estilo neogótico, tal como revelan sus ventanales de arco apuntado y la decoración romántica de sus interiores. Pues bien, es una de las señas de identidad de Cortes y recuerden que tienen la posibilidad, si les apetece, de acercarse con una cita previa. Pueden llamar al 676-381-563. Recuérdenlo. Visitas al Castillo de Cortes en el 676-381-563. Un programa especial, así es. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este especial desde esta localidad que va a comenzar sus fiestas. Además, también, ya saben que durante la programación, a partir de la 1, contaremos con un programa relacionado con el cine y en Objetivo La Ribera abordaremos la actualidad de las declaraciones que ayer la consejera del Gobierno de Navarra, la señora María Solana, realizaba en nuestra emisora. Es un programa que pueden escuchar a través del 96.0, a través de radiotudela.com y también la aplicación gratuita tudelahoy.com. Paul Carcavilla les está hablando, Carolina Álvarez en la producción. Lógicamente, para un alcalde siempre es especial el inicio de sus fiestas. Don Fernando Sierra Estoduto, sus primeras fiestas como alcalde, ¿le notamos respirar de otra forma? Sí, nervioso, ¿no? Tiene una respiración nerviosa. Muy buenos días a todos, buenos días. Hemos podido hablar con la asociación No Te Cortes y mostraban su agradecimiento hacia el ayuntamiento. Hombre, pues sí, la verdad es que este año hicimos una apuesta fuerte por nuestros jóvenes, por nuestra demanda. Recordar que tuvimos el Festival Jólica que iba por ellos y bueno, hemos querido darles esa continuidad y protagonismo a nuestros jóvenes y quién mejor que esa asociación que se dedica tanto tiempo a realizar actividades para ellos. Entonces creo que había que hacer un reconocimiento y es el día que ahí estamos. El sol también en el cielo, el buen tiempo que esperemos que acompañe en estas fiestas en honor a San Miguel y mañana la procesión. Pues sí, yo creo que sí, que también nos va a acompañar. San Miguel nos echa el capotillo, aunque nos lo vamos a adoptar de San Fermín, pero bueno, también nos echa el capotillo en la hora del tiempo. Y bueno, ya lo ves que hoy es un día bonito y ahora como podemos hacer las predicciones, tampoco lo dan muy malo la semana. Vamos a esperar y a seguir cruzando los dedos. Oye, a los oyentes que nos escuchen de la Ribera Navarra, Soria, La Rioja, Aragón, ¿qué te apetece decirles desde el Ayuntamiento de Cortes? Bueno, pues qué os voy a decir, de la Ribera es el último pueblo de fiestas, ya no os quedan más oportunidades, venir y disfrutar de las fiestas de Cortes, que ya no vais a tener más oportunidades. Ya hemos estado pues pasando envidia en el resto de pueblos, hoy nos toca a nosotros, pero que ya no vais a tener más oportunidades. O sea que os invitamos a que vengáis, porque tenemos una programación para todos y seguro que les gustará a todos que nos visiten. ¿Cómo se hace esto, no? Porque al final la clase ha comenzado, los trabajos ya se han vuelto vacaciones y tenemos las fiestas de Cortes, ese paréntesis que marca un antes y un después para todas las personas de esta localidad. Tú imagínate que nosotros estamos muy condicionados por el tiempo o por las fechas de nuestras fiestas. Nuestros jóvenes, muchos de ellos ya han empezado su su periodo escolar, su periodo de... Entonces, ¿qué menos que tener que hacer dos fines de semana para que nuestros jóvenes disfruten? Si fuesen en unos meses, pues de los como el resto, ¿no? Es que fuera agosto, pues podríamos plantearnos otra fecha. Aquí no podemos planteárnoslo porque nuestros jóvenes, ¿qué menos que disfruten dos fines de semana? Pues las palabras del alcalde, don Fernando Sierra Estoduto, que ya ha comenzado a recibir invitados y que mañana además esperan bastantes personas del gobierno navarra, como el delegado y también muchos alcaldes de Navarra y de Aragón. Sí, la verdad es que bueno, en esta fecha lo que te gusta es rodearte de tus vecinos, sobre todo, y bueno, pues en compensación, muchos alcaldes recibimos invitaciones de ellos para que estemos en esos días tan bonitos de sus pueblos. Lógicamente nosotros cuando llegan las nuestras tenemos que corresponder y así lo hacemos, ¿no? Invitando a todos los alcaldes que podemos y que más cercanos tenemos, y bueno, y espero que mañana pues respondan y tengamos una nutrida representación de alcaldes de los alrededores. Gracias por habernos atendido, don Fernando Sierra Estoduto, a disfrutar de este cohete. Muchísimas gracias a vosotros, estamos con vosotros porque aquí estáis siempre difundiendo todo lo que es nuestros pueblos, y la verdad es que hacéis una labor importante para nuestros pueblos porque dais a conocer todo lo que pasa y estamos al día. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Tenemos a Carolina Álvarez en los estudios, que está subiendo y bajando los volúmenes. ¿Le quieres mandar un saludo también? Carolina, guapa, un beso. Venga, no has podido venir, pero te espero cualquier otro día, ¿vale? Venga. Muchas gracias, te dice por aquí. Muchas gracias, Fernando Sierra Estuduto. Venga, adiós, muchas gracias a vosotros. Control técnico, la plaza se comienza a llenar, el ambiente se con... Bueno, lo cierto es que ya todo el mundo está esperando que la asociación No Te Cortes levante los pañuelos y diga esas frases típicas del inicio de las fiestas. Llega el momento, como ya hemos escuchado, desde la asociación No Te Cortes, su nombre, Iván Belio, que se va a dirigir a los aquí asistentes y les va a decir esas palabras a todos los que se han querido acercar a esta plaza del Ayuntamiento de Cortes, donde se va a poder dirigir a todos en estas fiestas de San Miguel. Pues bueno, típicos Cortes. ¿Habrá alguna novedad? No lo habrá. No Te Cortes en el inicio festivo. Es Iván Belio el que se va a dirigir a los asistentes. Buenos días. Ya ha llegado el día más esperado del año. En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento haber concedido a la asociación No Te Cortes el honor de dar comienzo a la fiesta de San Miguel 2018. También queremos alabar el trabajo de todos que han pasado por la Junta de No Te Cortes por su trabajo y dedicación. Por último, a nuestros socios y socias, solo podemos darles las gracias por su confianza y apoyo para conseguir que Cortes no pare. Sobre todo, queremos recalcar que en Cortes no se toleran las agresiones sexistas. Por eso gritamos, ¡no! ¡No! ¡Cortesinos! ¡Cortesinas! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Corte! ¡Viva! Lo acaban de escuchar junto con sus compañeras también de No Te Cortes, Iván Belio. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo has vivido? Euforia, pura euforia, increíble. Es de lo más increíble que he vivido en mi vida. Estoy que no sé ni dónde estoy ahora mismo. En el discurso ha querido destacar también a todo el mundo, ¿eh? A todos. Al final tenemos que destacar a nuestros socios, a todos los que han pasado por la Junta, a todos. Es que no nos podemos dejar a nadie. Y decíais alto claro que el no es no. Sí. No es no. Nosotras... No, eso está claro. A ver, en la sociedad que vivimos no tiene cabida esas cosas. Es que no, pues no puede ser. No, es lógico, no lo entiendo. Y una vez que lo habilite, además con la respuesta en la plaza de los aquí asistentes también. Sí, a ver, al final la sociedad es lo lógico que apoye estas cosas. No se puede tolerar. Iván, además de ser el protagonista, ¿a qué te dedicas? Yo soy informático, trabajo en una empresa de aquí del pueblo. Y eso. ¿Y vacaciones? Entonces, vacaciones, sí, toda la semana. ¿Cuál es el nombre de la empresa para decirlo? Es una granja de aquí. Ah, muy bien. Bueno, pues les quieres mandar un saludo. Sí, a todos. ¿Cómo a todos se llama la granja? La Travesía. Bueno, pues ya saben, los trabajadores, jefes de la Travesía, que aquí tienen a una voz, que si tiene que hacer algún otro discurso ya con esto. Perdón. Si tienes que hacer algún que otro discurso ya estás preparado para todo, ¿no? Para todo. Después de esto, para todo. No te imaginabas, ¿no? No. Bueno, pues que hay muchos actos en el programa de corte. Son 11 días, como bien decías. Además del día del cohete, ¿algo que querrías destacar? Pues al final es que es todo. Los actos, a mí, yo intento acudir a todo lo que puedo. No, es que me da igual que sea mañana, tarde, noche, vacas, conciertos, orquestas, pues que yo voy a todo. Y luego la gente de otras localidades que se acerca también, ¿no? Sí, al final estas son las fiestas las mejores de todas. Siempre. El paloteo sobre todo también, destacar. ¿Mañana? Mañana mismo. ¿También formas parte de...? No, eso no, eso ya no. No me da para todo. Bueno, pues Iván Belio, algo emocionante has dicho. No te lo creías, no cabías de euforia, en fin. Pues ya lo has vivido y esto ya no te lo quita nadie. No me lo quita nadie, nadie. Que lo disfrutes mucho y felices fiestas. Muchas gracias. Ah, vale. Así es, él es el protagonista y en nada vamos a poder conversar con la concejal de festejos, la señora Silvia Navarro, que ha tenido que preparar un programa de fiestas no de uno, ni de dos, ni de tres días. En total han sido 10 días, nos lo va a contar. Cuatro años son los que lleva la concejal de festejos, la señora Silvia Navarro, disfrutando de este día, del inicio de las fiestas patronales, que es una de las tareas más complicadas, también más intensas, que realiza durante todo el año. Silvia Navarro, enhorabuena. Muchas gracias, buenos días a todos. Sí, la verdad es que es todo un honor poder preparar las fiestas de San Miguel. Este año son 10 días, es un trabajo duro, pero se hace con ilusión y ganas. Cuando este año se determinaba que las fiestas iban a durar durante 10 días, la planificación entendemos que también cambia, ¿no? Sí, al final todo cambia porque se trastoca un poco todo, pero bueno, se intenta repartir un poco más o aumentar cosas y se solucionan todo. Dentro de las actividades que nos encontramos, ¿cómo se podría dividir el día? ¿Mañana, tarde, noche? A ver, pues dividir, es que tenemos actos durante todo el día. Empezamos el encierro de toros el domingo, por ejemplo, luego tenemos vacas en la plaza, los almuerzos, comidas populares, vacas en el encierro por la tarde otra vez y luego pues hay verbenas, orquestas, discomóviles. La verdad es que estaba muy completo el día. Hemos visto que también durante más de un día vemos que a horarios similares hay dos actividades, una igual para público más joven y otro público más mayor. Sí, la verdad es que sí, hemos intentado compaginar varias edades porque no todo el mundo le gusta lo mismo, entonces tenemos que dar entretenimiento a la gente mayor y a la gente más joven. Y de esta forma pues se ha creado un programa en el que hay prácticamente de todo. Por ejemplo, hoy, el día del cohete, nos encontramos pelota, jota, música, qué más se puede pedir. La verdad es que el día de hoy es complicado, es muy concurrido porque desde las 10 de la mañana hemos tenido actos, ha sido la carrera infantil, luego hemos tenido un almuerzo, ahora el chupinazo, luego ahora a la 1:30 empieza una disco móvil, luego pelota, volvemos a tener luego otra disco móvil, verbena, pelota a mano. O sea, la verdad es que hoy el día está muy completo. Los dos fines de semana son principales, ¿no? Para de responsabilidad, porque soy consciente de la importancia que tiene para las personas que vienen de fuera y hay que preparar las cosas quizá un poco mejor, ¿no? Sí, la verdad es que el fin de semana son los días más complicados por la afluencia de público que siempre viene más. Pero bueno, en general, como ya vamos llevando unos añicos, pues ya va sabiendo cómo torear la situación. ¿Alguno de los actos que tengan más ganas que lleguen? Ya este cohete con la asociación No Te Cortes, yo creo que ha hecho que este cohete sea diferente y alguna cosa más que nos quiera destacar que tenga ganas de que llegue, de alguna forma. A ver, el cohete es siempre con lo que más ganas esperamos, es lo que queremos que todo el mundo llegue. Luego ya mañana tenemos la procesión y el paloteado, que también lo estamos esperando durante todo el año, porque es una cosa muy bonita que tenemos aquí en Cortes. Y luego pues las varias novedades que tenemos en Cortes este año, que vamos a hacer entierro de toros por la mañana, también vamos a hacer la transhumancia urbana para que los chicos disfruten. También tenemos un toro, bueno, es un carretón embolado para los chicos, el simulacro se hace, y luego pues el día de las peñas, la comida popular, pues en general todo, día a día. Y es el día a día el que va a hacer que todos los actos, pues bueno, vayan fluyendo. Y si hay algún tema que se puede mejorar, pues ahí hay que estar, ¿no?, al frente. Eso es, sí. Yo lo he planteado todo para que salga lo mejor posible, pero bueno, si hay algo se puede mejorar, ahí estamos para intentar mejorarlo y se hace y ya está. ¿Qué has aprendido en estos 4 años como concejal de festejos? A ver, pues se aprenden muchas cosas. Parece que no, pero se aprende mucho, conoces a mucha gente, aprendes a escuchar mucho. Te relacionas con muchísima gente, tanto de todas las edades, mayor, pequeño, bueno, de todo. Y no sé, es una experiencia muy bonita, la verdad es que muy bien. ¿Como para continuar otros 4 años más si el pueblo de Cortes lo determinara? Bueno, si el pueblo de Cortes lo determina, estaremos ahí. Es Silvia Navarro, es la concejal de festejos, que ha sido la encargada, entendemos que también junto con más gente, de coordinar este programa. Eso es, sí, yo siempre doy mi agradecimiento a asociaciones, peñas, sobre todo imprescindibles son los empleados del ayuntamiento, que son los que hacen casi todo que sea posible, porque ellos son los que están haciendo el trabajo duro, y a mis compañeros de grupo, por supuesto que sí. Pues esas son las palabras de agradecimiento que hace también Silvia Navarro, y qué duda cabe que la invitación a todos los oyentes que nos estén escuchando. Eso es, y todo el que quiera venir ya sabe que va a ser bien recibido en Cortes, siempre desde el respeto hacia hombre y mujer, pero bueno, aquí todo el mundo es bien recibido, siempre y cuando con respeto, y la diversión está asegurada. Muchas gracias por habernos vuelto a invitar a este inicio festivo de las fiestas de Cortes. Hasta el próximo fin de semana. Gracias a vosotros por venir. Se llama Silvia Navarro. Se llama Conchi Ausejo, que durante estos últimos 3 años fue la alcaldesa, y en ese acuerdo de gobierno ya se determinaba que este último año iba a ser Fernando Sierra Estruto el alcalde. Conchi Ausejo, ¿cómo lo has vivido? ¿Diferente? ¿Cambia algo? Hombre, pues hoy con mucha más tranquilidad, la verdad. Ahora ya, pues digamos que la responsabilidad es del alcalde, aunque estamos aquí para apoyarlo en todo lo que haga falta, pero la verdad es que este año hasta me pienso calentar un día, o sea que diferente. Oye, cuando venían los de la asociación No Te Cortes, esta juventud que ha querido acercarse al cohete, las palabras, ¿qué te ha parecido? Pues es que son los jóvenes los que tienen que empujar, que sacar el pueblo adelante, manejarse, y esta asociación la verdad es que es muy activa y trabaja mucho, y se lo merecía tirar el cohete. Cuando se ve a la juventud organizarse, hacer actividades, ¿qué sensaciones te deja? Pues que algo hemos hecho bien, cuando la gente joven se anima a continuar con un trabajo, que es un trabajo además voluntario, altruista, y lo único que te aporta es eso, es mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero ver que la gente joven se implica, pues eso te da orgullo, estar orgulloso de tu gente y de, sobre todo de la gente joven. Oye, ¿y cómo puede ser que muchos recortes en otros sitios, pero las fiestas de Cortes que se amplían un día más y van a durar hasta el próximo fin de semana? Porque vamos a hacer los 10 días de fiestas con el mismo presupuesto, o sea, hemos echado mucha imaginación, mucha colaboración y adelante. Invitaciones, hemos escuchado que mañana viene el delegado del gobierno de Navarra, también alcaldes a la procesión. La ubicación de las fechas, yo creo que también que Cortes se modifica, ¿no? Este año, por ejemplo, la víspera justamente es el día antes del patrón. Sí, porque normalmente a la gente no le gusta que empiecen las fiestas y que sea San Miguel al final. A la gente le gusta que sea al principio. Lo que pasa que hay veces que tienes que ir cambiando, empiezan el 23 y que San Miguel en el medio, pero a la gente de Cortes lo que le gusta es que empiecen las fiestas y que San Miguel sea al comienzo de las fiestas. Pues mañana va a ser así. Sí, mañana es el día grande, la gente está súper contenta y lo pasaremos bien, y ya una vez que se pase el día de San Miguel, pues ya a disfrutar ya de otra manera, en el solemne. Hoy también es uno de esos días en los que el cuerpo está de otra forma, ¿no? Solo se vive este día una vez al año, el día del inicio de las fiestas patronales. Entendemos que también los recuerdos de la infancia también vienen, ¿no? Sí, te vienen todos los recuerdos, claro está, y es, estás todo el año preparando este día, y más cuando estás en el ayuntamiento, que estás preparándolo ya de una manera más intensa para el resto de la gente. Y eso te vienen los recuerdos de cuando eras crío, de lo bien que lo pasabas cuando eras joven, de cuando hacías alguna otra cosa más que no se puede contar, pero bien, muy bien. Hablábamos con el alcalde de Corella, que todavía también son las fiestas, y él nos decía que no está a favor de la opinión de que las fiestas de antes eran mejor, que las fiestas son las de ahora, las que se viven y de otra forma, ¿no? Que cada fiesta tiene lo suyo. Ya no es la fiesta, es incluso las épocas, la edad, las personas. Pues tenemos nuestra edad, vamos cumpliendo años, por las fiestas igual la gente va evolucionando, va cambiando la sociedad y todos tenemos que adaptarnos a lo que hay. Entonces no son ni mejores ni peores, son diferentes y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y pasárnoslo bien. O sea, así es raro. Palabras de Concha Ausejo, concejal del Ayuntamiento de Cortes, que de nuevo pues brinda la oportunidad a cualquier persona que le apetezca acercarse a esta localidad. Por cierto, que el castillo veíamos también que sigue estando activo ese teléfono para las visitas guiadas los fines de semana. Sí, además este año habíamos decidido de no hacer, no participar, los guías decidieron de que les parecía un poco duro, que es por el día San Miguel, el domingo, participar en las jornadas europeas de patrimonio, pero al final los convencimos y vamos a hacer visita también este domingo día 30 a las 11 de la mañana, vamos a hacer una visita guiada al castillo y otra a la exposición permanente, o sea, que la gente aún estando en fiesta sigue trabajando, luego tenemos otra visita el miércoles, o sea que la gente sigue viniendo y los voluntarios siguen trabajando aunque sean fiesta. Pues esas palabras de agradecimiento que siempre dices, ¿no? Yo creo que nunca vienen de mal, ¿no? Sí, porque además lo demuestran cada día, o sea, estar en fiestas a las 9 de la mañana en el castillo para hacer una visita guiada, pues se merecen, pues por lo menos que les demos las gracias y que reconozcamos el trabajo. Y ya de paso invitar a todo el mundo a que venga a estas fiestas a pasarlo bien con nosotros, que se lo van a pasar muy bien, y si quieren venir a visitar nuestro castillo, pues también, pero sobre todo que aprovechen estos días, que son 10 días nada más al año, para venir a fiestas, que el castillo estamos todos los días allí preparados para recibirlo. Muchas gracias, concejal. De nada, a vosotros. Tenemos la posibilidad de hablar con más personas de Cortes. Vamos a poder conversar con Ángel Ros Fernández, que es concejal, al igual que María Jesús Toco Espeleta. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Y buenos días a María Jesús. Hola, buenos días. Oye, valoración, No te Cortes, ¿qué os ha parecido? Pues me parece genial, porque además No te Cortes es una iniciativa muy buena para los jóvenes. Están luchando mucho porque hay unidad entre los jóvenes. Y hoy queda claro que había que hacerles ese pequeño homenaje de que ellos lanzaran el cohete. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Se nos ocurrió la idea y fue la idea más genial. Porque además se preocupan muchísimo, ¿eh? Y están siempre en continuo ofrecimiento por si necesitamos algo el ayuntamiento, que nosotros estamos, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Y lo pueden hacer. Sí, y hacen todas las actividades, además, no son solo para jóvenes. También procuran hacer alguna cosica pues, para menos jóvenes, porque tienen socios también un poquito mayores, porque en los pueblos, pues claro, hay gente que queremos estar en todos sitios. Personas que dedican su tiempo a generar actividades en esta localidad que comienza 10 días de fiesta en la que yo creo que hay poco tiempo para el descanso, que siempre se puede tomar, lógicamente. Descansar habrá que descansar, pero vamos, desde el ayuntamiento se intenta hacer un programa que esté repleto de actuaciones y de actos y demás para que se pueda estar todo el día por la calle disfrutando de las cosas que se han programado. Y bueno, y descansar, llegará el momento que el cuerpo pedirá descanso, pero bueno, son 10 días y hay que vivirlos a tope y nada, que los disfrute todo el mundo y muchas felices fiestas. En tu caso, ¿qué te parece 10 días de fiesta? A ver, pues muy bien, y si fueran 12, pues también. La cuestión es que tú te tienes que organizar lo que tu edad y el cuerpo aguante, pero la gente joven, pues aguanta todo. Y luego para dar una vuelta también por descansa, la tarde. Que descansa por el día, ¿eh? Y además es que da gusto salir del pueblo, o sea, salir en el pueblo, porque llega ahora cuando se pasan las fiestas, queda una tristeza. Sales a comprar, no hay nadie, los bares están cerrados, no puedes ir un pincho. En cambio, en fiestas, todo el día, desde la mañana, los almuerzos, las comidas populares, cualquier actividad, las vacas, por supuesto. Entonces, estamos todo el día por la calle y genial, que el tiempo nos acompañe para que se pueda salir. Y además del tiempo, pues bueno, que Cortes también está con ganas de recibir a personas, sus calles, con ganas de hacerlo. Creo que es usted concejal Ángel Ros de urbanismo, creo recordar. No, de urbanismo no, de industria. De industria y turismo. Bueno, y ¿alguna novedad que nos pueda decir que se ha conseguido antes de las fiestas? Bueno, novedades hay, lo que pasa que sería muy precipitado decir ciertas cosas, pero vamos, después de fiestas se irán sabiendo unas cuantas cosas, unos cuantos proyectos que se van a llevar a cabo en medio o corto plazo. ¿En qué línea? Lo sabremos después de fiestas. Nada, que no hay manera de sacar una exclusiva, pero bueno, nos quedamos con la buena noticia de que va a haber noticias interesantes en alguna de las áreas de su concejalía. Así es, así es. Y por parte de María Jesús Zoco Espeleta, en fin, que la cultura siempre está de enhorabuena y también la educación. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, hoy hemos visto y hemos tenido la colaboración del centro del Colegio Público de Cortes, que ha tenido la delicadeza de hacer la carrera del entierro que hacen siempre en el colegio, pues la han hecho a las 10 de la mañana para que así los niños a las 11 terminasen, se pudieran ir a casa, vestirse de pamplonicas y salir al cohete, porque entendemos que claro, son muchos los días de fiestas para poderlo coger del calendario, entonces claro, pues ha sido un esfuerzo que es de agradecer. Pues bueno, de cultura, pues nada más, seguimos en la misma línea de intentar la Casa de Cultura, un auditorio, y no vamos a conseguir nada. Si es que están las subvenciones, que nada. Para cultura, la cultura es un poquito lamentable, pero yo luego veo en el periódico el montón de millones que se han dado y digo, bueno, ¿y dónde han salido esas convocatorias? Te lo juro, ¿eh? Sí, ¿no? Digo, ¿dónde han salido esas convocatorias que yo no las he visto? Es una pena. Hay que estar ahí. Entiende su enfado, ¿no? Sí, lo entiendo. Y como bien dices, hay que estar ahí y lo vamos a seguir estando. Sí. Ahí vamos a estar. Bueno, pues que María Jesús, la invitación a los oyentes que nos estén escuchando de otras comunidades, también de localidades cercanas. Bueno, pues que se acerquen a Cortes, que es un pueblo fantástico, que se recibe muy bien a todo el mundo, que mañana tenemos el día, vamos, más importante con nuestro paloteado, bien inmaterial cultural, y es una gozada verlo. El otro día fuimos a Peralta y se quedaron admirados del, y eso que no lo hicieron completo, entonces completo es una joya, la verdad. Y bueno, y con las vacas, las de Arriaztu, que a la gente le trae locas y todas estas cosas, se pasa muy, muy bien. Una gastronomía, unos pinchos para ir de... Para todo. Que se acerquen a Cortes y se lo pasarán muy bien. Qué bien lo describe la concejal de Cultura y Educación, ¿eh? Sí, sí, así es. Yo voy a aprovechar el micrófono para deciros que desde hace un par de años, así creo que estoy bien, en lo cierto, se está promoviendo hacer un paloteado chiqui y demás, y este año especialmente en casa estamos muy contentos porque este domingo, que se hace el día del paloteado chiqui, mi hijo va a protagonizar el papel del diablo. Entonces es una emoción añadida a todos estos días de fiestas y demás, porque es un orgullo que en casa tengamos un personaje del paloteado. Pues lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y en nada vamos a conocer a este personaje. Seguimos en este directo en Radio Tudela, en este programa especial, las fiestas de Cortes han comenzado y a la vuelta estamos con uno de los personajes del paloteado chiqui de Cortes. Efectivamente, como ya les hemos dicho antes de la pausa, vamos a poder hablar con... Hugo. ¿Hugo qué más? Ros. Hugo Ros, que va a interpretar el papel de Diablo en el paloteado chiqui. ¿Cuándo lo vas a hacer? Este domingo. ¿Este domingo? ¿A qué hora? A las 12. A las 12 del mediodía. ¿Y va a ser? ¿En dónde va a ser esto? En el parque. Pues que si quieren verlo en directo, pueden venir. Pero nos ha dicho Hugo que nos va a hacer una pequeña interpretación de lo que va a hacer. Hugo, cuando quieras. Al toque ya estoy aquí y nadie sabe menear, y el primero que se menee lo tengo que devorar. Ahí está. El diablo, una promesa. Su padre más contento que unas castañuelas. Ángel Ross, ¿cómo lo has visto al hijo? Espectacular, espectacular. De verdad, como os he dicho antes, estamos súper orgullosos de que él haya aceptado ese papel y que se le haya tomado tan en serio. Y el domingo pues disfrutaremos como, pues eso, como enanos. Al final, la lucha contra el ángel, ¿cómo va? ¿Te gana, no te gana? Me gana. ¿Qué te gana? No me digas que te gana. Sí. Pues yo pensaba que le ibas a ganar. Pues no. ¿Cómo se llaman tus compañeros? Leire, Usoa, Lorena y Darío. Oye, ¿cuándo ensayáis? ¿Cómo ha sido lo de los ensayos? Pues ensayamos... unos días ensayamos toda la semana a las 3:30 y antes de esto ensayábamos todos los viernes. Fíjate, y al final te ha salido así. ¿Te acuerdas de la segunda frase? ¿Vamos a por ella? Sí. Venga, va. Ya ha llegado la hora de pasar por este pueblo, de llevarnos a Miguel y a todo el público entero. Muchas gracias, Hugo. Invita a los oyentes a que vengan al paloteo, sí, que el domingo. Pues que vengáis y que me veáis mi estreno y el de mis compañeros. Muy bien, muy bien. Qué bien. Ángel quería hablar. Sí, yo quería darle las gracias a las dos profesoras del paloteo, Chiqui, a Inma y a Ana, porque vamos, se han volcado con los críos y la verdad es que están haciendo un trabajo muy chulo y vamos, este domingo lo vamos a ver. Pues ya lo saben, la invitación formal por parte del diablo que les ha invitado a los oyentes, dilo tú, invita a los oyentes de Radio Tuile y de Sonora FM, venga. Os invito a que vengáis al Parque de los Patos este domingo a las 12. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Así es, el paloteo Chiqui, que será también protagonista este domingo a las 12. El paloteo de los mayores el sábado a las 6 de la tarde comienza a representarse. Dos protagonistas que tienen que ver por un lado con el ayuntamiento y por otro lado con la residencia. Vamos a poder conversar con el concejal don César Alba Arellano, concejal de CIC, que es el único representante de su grupo político. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también con don Misael Narros, que es el gerente de la residencia de Cortes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que la residencia de Cortes hace unos años estuvo en boca de todos y poco a poco parece que se ha calmado y que está cogiendo un rumbo próspero. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. La residencia está fantástica ahora mismo, se presta un servicio de muchísima calidad y es verdad que ha sido gracias a todas las trabajadoras de la misma, al ayuntamiento sin duda, incluso al gobierno de Navarra, y entre todos tenemos un centro que genera 20 o 25 puestos de trabajo, casi todos femeninos, y atendemos a 49 personas, casi todas de aquí de Cortes, así que muy contentos. Por parte del concejal don César Alba Arellano, ¿algo que decir sobre la residencia? No, me ratifico en lo que dice Misael, sí que ya llevamos un par de años o tres de bastante más tranquilidad, de que aquellos tiempos pasados, bueno, aún tenemos que seguir terminando de ultimar detalles económicos, pero sí que está la cosa ya muchísimo mejor que hace unos años. Y me ratifico lo que dice Michael, esto es así, es la residencia, hay que mantenerla, por supuesto, la necesitamos en Cortes y bueno, sí, me ratifico simplemente en lo que dice Michael, no tengo nada nuevo que decir. Cuando hablamos de las fiestas de Cortes, don Misael, ¿actividades diferentes que se trabaja de alguna forma diferente, es todo igual, cómo funciona ahí? Todo es diferente, sin duda. Los horarios son diferentes y desde por la mañana, por la tarde, hay actividades. Digamos que gracias al ayuntamiento, sin duda, todas las actividades que se hacen en el pueblo, todas las dirigen también a la residencia. Hay banda de música, va a la residencia, van los gigantes, va a la residencia, incluso los encierros pasan por la puerta de la residencia. Comida popular hay en la residencia y todos los grupos van allí, tanto con las familias como todo el ayuntamiento entero, a pasar las fiestas con nuestros mayores, así que perfecto. ¿De qué forma se trata a las personas mayores? Porque al final estamos hablando de su última época de la vida, ¿no? Son cosas delicadas en las que a veces te encuentras mejores o peores situaciones, en fin, entendemos que son cuestiones que hay que ser muy profesional para estar ahí. Nosotros llevamos ya varios años implantando el modelo de atención centrado en la persona, que probablemente sea el modelo que vaya a regir en todas las residencias de Navarra y en todo el Estado los próximos 15 o 20 años. Al final se trata de conocer sus gustos, sus preferencias, sus prioridades e intentar dar esa continuidad a su vida que han tenido durante los 70 años, 80 años anteriores, pero ahora simplemente en una residencia de mayores. Para nada se genera una situación de institucionalización, sino de hogar. Y eso no es fácil en un centro con tanta gente, pero todo el equipo de auxiliares, enfermeras, personal técnico, limpieza, cocina de la residencia, trabaja muy bien con este concepto y se ha, muchos avances y muy bonitos además. Nunca sabemos, ¿no?, cómo terminaremos nuestra vida concejal, pero al final dices, ¿te gustaría, no te gustaría? Son cuestiones que a veces nos rondan la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí, claro que nos rondan la cabeza, pero bueno, al final la residencia es necesaria, sobre todo para quien necesita. En los pueblos todavía sigue arraigado el tema de que, bueno, que los padres los cuidamos hasta el final, pero bueno, al final también es necesario. Hay familias que por circunstancias necesitan de residencia y son muy necesarias. Nosotros, desde luego, somos muy partidarios de que las residencias tienen que seguir, incluso aumentar sus servicios y llevar a la gente mayor allí, porque es un cuidado súper excelente el que andan para los mayores. Y por mucho que nos mentalicemos de que parece que con los de casa estamos muy bien, yo desde luego conozco la residencia de Cortes y la atención ahí es genial y prácticamente es como estar en casa. Entonces yo creo que hay que seguir manteniendo ese servicio, vamos, con todas, a por todas, así es. Así da gusto, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí, sí, sí. El equipo que se ha creado en Cortes, yo llevo muchos años trabajando en esto y el equipo que hay en Cortes me lo he encontrado muy poquitas veces. Esa comunión que tenemos entre ayuntamiento y equipo, toda la plantilla de la residencia, es especial y se nota en la asistencia a los mayores, desde luego. Pues que estamos en fiestas y que esto, fíjate, es bueno también conocerlo, que existe y que son fiestas para todos. Sí, sí, así es. Bueno, pues eso, ahora nos toca disfrutar de las fiestas, que las hemos empezado hoy, tenemos mogollón de días, porque este año, fíjate, nos hemos atrevido hasta con 10. Pero bueno, ahí seguiremos y ahí intentaremos pues pasarlo todo lo mejor que podamos. ¿Momentos que prefiera de estas fiestas? Que diga, a mí lo que me encanta el día del cohete, esto y a esto. A ver, yo he bailado muchísimos años el paletío, he sido danzarí. Me imagino que el 90 o el 99% de la gente de Cortes habrá dicho lo mismo. Esta vez el paloteo, sin ninguna duda, es lo que más. Al final, pues todo lo que rodea la fiesta, pero el paloteado en Cortes, pues lo sentimos como muy, muy nuestro y es el paloteado. Sin duda, para mí es el acto principal. Caiga o no caiga cuestiones hacia los concejales. Bueno, ahí estamos, para aguantar cada uno nuestro palo y bueno, pues aguantaremos todo lo que nos digan y nos reiremos con ellos, solo faltaría, sí, sí. Y supuesto. En el caso del gerente de la residencia, don Misael Narros, la primera vez que vino a las fiestas de Cortes, que las vio, ¿qué le llamó la atención además del paloteo? El paloteado, tengo que insistir, una cosa extraordinaria para mí, no lo conocía y fue extraordinario. El ambiente que hay en Cortes, la música, la gente por las calles todo el día, y claro, las vacas obviamente también, pero bueno, incluso aquí hay rock and roll también en Cortes, que eso también llama la atención y es muy agradable, es muy agradable. Pues ya lo saben, las palabras de don César Alba Arellano y don Misael Narros, que nos han acompañado en estas fiestas, en este programa especial que estamos realizando desde Radio Tuela, a través del internet y a través de la frecuencia modulada. Algunas palabras más, don Misael. Que pasemos felices fiestas, que no haya ningún incidente, respeto para todos y mucha diversión. Yo no mucho más nuevo lo que ha dicho, me ratifico de bien sus palabras y a disfrutar de las fiestas, que es lo que nos toca ahora, y aprovechar los 10 días y a todo el pueblo de Cortes y al que venga de fuera, pues a pasarlo genial todos. Muchas sí, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Son protagonistas y estamos acercándonos al final. El alcalde de Cortes ha vivido un inicio de las fiestas especiales porque eran sus primeras como alcalde y tenía muchas ganas de vivirlo y además también de que la asociación No Te Cortes se dirigiera a todos los asistentes. Hablábamos al inicio de la retransmisión con él, ¿ha sido como esperaba? Hombre, por supuesto que sí, yo creo que lo ha superado, ¿eh? Lo ha superado, creo que habéis podido vivir estos momentos del cohete, veis el ambiente, las ganas que tiene la gente de fiesta, los sanos que somos esta gente en este pueblo, y bueno, esto va a ser todas las fiestas igual. Yo creo que van a ser unas fiestas que, como decía antes, y San Miguel nos acompaña en el tiempo, van a ser unas fiestas que lo vamos a disfrutar de verdad. Hablaba también al inicio con otras personas y decía lo mismo acerca del tiempo, pero la plaza como se ha puesto, a pesar de ser un día entre semana, sí que es cierto que es viernes, pero no es sábado ni es domingo y además ha estado abarrotada de gente, no como sábado domingo, pero sí que ha habido bastantes personas esperando ese grito de viva Cortes, viva San Miguel, viva Navarra. Yo desde aquí, ahora mismo, digo la verdad, os pido mil perdones a todos que por hacerlo en viernes les hemos complicado un poco la vida. y han tenido que gestionar en sus empresas, en sus centros de trabajo y de estudios para poder estar hoy aquí. Les agradezco de verdad y a la vez les pido perdón, pero las circunstancias, ya sabéis, cada cierto tiempo esto surge así y, bueno, entendimos en su día que el patrón no podía ser el penúltimo día, tenía que ser el sábado, coincidía en sábado y tenía que haber una víspera y era viernes. De verdad, un aplauso muy grande a mi pueblo porque ha respondido de verdad, a pesar de todas estas cosas que estamos contando y el esfuerzo que han hecho todos para intentar estar y estar en este cohete. Muchas gracias a todos, de verdad, desde aquí. Oye, podíamos hablar con alguno de los concejales, podíamos hablar con don Ángel Ros Hernández y nos decía que después de fiestas que podía avanzar alguna noticia buena, en fin, acerca de la industria, en fin, que ya se verá lo que viene, pero que parece que vienen buenas noticias antes de que termine el año. Hombre, sí, lo que pasa que, de verdad, llevamos tanto tiempo insistiendo nosotros con la empresa que gestiona el polígono. Desde el primer momento estuvimos en contacto con él porque es nuestra máxima preocupación el que nuestro pueblo, pues tenemos un polígono, hay que desarrollarlo como sea, que estamos en conversaciones, no queremos adelantar nada porque pues igual no sale. Si sale, pues por supuesto que seréis conocedores de esto, porque nuestra alegría no la podremos disimular. Pero bueno, no quiero adelantar nada hasta que no sea algo que sea de verdad. Sí que podemos estar pues con las obras que tenemos actualmente. Actualmente estamos, ya se han comentado las obras que me parecen importantísimas de la balsa de captación de agua de boca y el cambio de tubería que era necesario. Tenemos el proyecto también después de fiestas, que no sé hasta cuándo se nos irá, ya sabéis que la burocracia pues se va un poco, se dilata un poco, y tenemos el cambio de LED de toda la iluminación de nuestro pueblo, que va a suponer un ahorro energético importante, así como medioambientalmente hablando, también se va a notar. Y luego, pues bueno, pues tenemos un proyecto de arreglar 5 calles, no en su totalidad, unas total y otras parcial, pero bueno, pues hay proyectos ilusionantes, importantes, y que es un poco la continuación de lo que hemos estado llevando toda esta legislatura. Y bueno, pues ahí están, y alguno más que se nos quedará, que no podremos terminar, y se quedará para la legislatura. Es lo mismo, porque al final de cuentas el que tiene que ganar es el pueblo, y igual nos da sea cuando sea, pero que se realicen y que de verdad que nuestro pueblo se merece, ya lo veis la respuesta de esta gente, y esta gente como alcalde me enorgullece ser el alcalde de mi pueblo y se merecen todo lo mejor. Nos decía la concejal Concha Ausejo que, bueno, pues el cambio de papeles, que está más tranquila este día, que al final, pues que entendía que le tocaba a usted, pues sentir ese hormigueo mayor que de responsabilidad, ¿no? Hombre, la verdad es que Conchi un poco más tranquila está, pero ya no le dejo que esté tranquila tampoco, ¿eh? Tiene que estar ahí, ¿eh? Como yo estaba cuando estaba ella, o sea... No, ha dicho que bueno. Sí, que si necesita algo siempre, hombre, va a estar, pero supuesto, que no es lo mismo. No es lo mismo, ciertamente no es lo mismo, tampoco cuando estaba ella... Pero sí que, a ver, que todos estamos aquí, se les ha pedido a todos que, a ver, que estamos 11 concejales y mucha programación y todos tenemos que responder y todos tenemos que sacar adelante la programación para que vaya todo bien, o sea que... Y a Conchi un poco más, a Conchi ya le exijo un poco más, la verdad. Bueno, pues Fernando Sierra Esteduto es el alcalde de Cortes, nos ha hecho esa invitación y también... Para todos los que quieran acercarse, el castillo nos decían que va a estar abierto, que también tenemos el paloteo de mañana, los encierros con toros, que va a ser otra de las novedades, el paloteo chiqui, que veíamos al hijo de un concejal interpretándolo, en fin, que hay muchas cuestiones, las orquestas en el frontón. La única que tenemos un poco disgustada es la concejal de Educación y Cultura, que sigue sin tener su casa de cultura, dice, y que no hay manera de enterarse de... Dice, pero ¿cómo puede ser? Fíjate la inversión que van a hacer aquí y allá. ¿Y nosotros por qué no? La verdad es que sí, María Jesús. Tiene una vamos, nos ataca por todos los sitios. Pero la verdad es que no le podemos quitar la razón porque la tiene, porque Cortes necesita un auditorio y lo tiene que tener. Vamos, yo creo que es un pueblo que debe de tenerlo, además, porque la demanda cultural la tenemos, pero la tenemos limitadísima por falta de espacio. Y creo que podríamos tener una oferta cultural importante, pues porque ganas no faltan, pero nos falta un poco de acondicionamiento. Por lo tanto... creo que esto no puede terminar aquí, tiene que haber una continuidad y hay que plantearnos seriamente en el ayuntamiento en la posibilidad de poder hacer un auditorio, porque creo que Cortes lo necesita y es una de las cosas que ahora, pues por todos los demás que vamos a desarrollar, va a ser un poco difícil pero sí que hay que plantearse luego para el siguiente PIL o para lo que sea, o no sé por dónde pueden venir la subvención, tenemos que ir haciéndola porque lógicamente nosotros solos no podremos acometerlo, pero hay que planteárselo seriamente e ir a por ese auditorio y satisfacer a María Jesús esas ganas, que verdaderamente tiene razón, ¿eh? O sea, lo que sí que habéis conseguido en este año ha sido el cambio del ayuntamiento, porque es el primer cohete también que se realiza con este cambio de ayuntamiento. Hombre, pues sí, la verdad es que el ayuntamiento pues ha quedado, pues teníamos muchísimas carencias por la edad que tenía el mismo, en cuanto a trabajo, y hombre, pues ahora la verdad es que se ha quedado funcional, se ha quedado sin esos problemas y bueno, pues se palpa que se trabaja hasta más a gusto, ¿no? Al margen de que los proyectos hubiesen sido de otra forma, siempre lo hemos dicho, pero bueno, vamos a obviar eso, está hecho. Nos costó el que vieran que nuestro pueblo no tenía una necesidad de accesibilidad en el ayuntamiento, pues porque nuestros minusválidos no podían subir. Así lo pedimos y así se lo vimos y así lo vieron, por suerte, y quiero agradecerlo desde aquí. Hoy por hoy tenemos el ayuntamiento renovado y nuestros minusválidos y nuestros mayores pueden acceder a todas las plantas del ayuntamiento, lo cual a nosotros pues nos satisface, porque el ayuntamiento, como siempre, decir que es la casa de todos y todos tienen derecho a estar en el ayuntamiento como estamos los demás. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros, siempre a vosotros. Muchas gracias, porque ya, como siempre os digo, la verdad es que hacéis una labor importante en todos estos pueblos de difundir y todos nuestros acontecimientos y todo lo que surge en nuestros pueblos. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Las fiestas de Cortes que ya han comenzado y Radio Tudela que se las está contando. Muchas gracias. Hasta aquí este programa especial de las fiestas de Cortes, y la acaban de escuchar las diferentes invitaciones que les hemos hecho desde este viernes 28 hasta el próximo domingo 7 de octubre. El programa, como ya han podido escuchar en los diferentes anuncios, hay que decir también que está publicado en la web del Ayuntamiento de Cortes. Hoy por la tarde es el día de la víspera, hay una comida de los jubilados con una sobremesa musical, también una comida de cuadrillas con charanga en Ribascor. En cuanto al deporte, hoy es un día en el que se celebran las finales del Memorial de Pelota Mano Fidel San Martín, partidos de alevines y cadetes, y a partir de las 6:30 también disco móvil con Miquel Sevillano. El certamen de Jota Villa de Cortes también se celebra hoy, es a las 11 de la noche en el frontón municipal, y después de la actuación del certamen de Jotas, a la 1 de la noche la verbena popular con el grupo Fuera Estrés. Es el programa para hoy, viernes 28 de septiembre. Les está hablando Paul Carcavilla en este programa especial desde la localidad de Cortes. Mañana sábado nos encontraremos desde primera hora con auroras, misas y dianas y la gran procesión de San Miguel con un vermut a partir de las 13 horas con el grupo Aires de Navarra. El famoso, la representación y el dance de paloteado es mañana sábado a partir de las 18:30 horas a cargo del grupo municipal de paloteadores Ángel, Diablo, Mayoral y Rabadán, acompañados por los gaiteros de Tudela, y al finalizar el paloteado, el alarde de gaiteros, salida desde la plaza del ayuntamiento. Por la noche estará la actuación estelar de Serafín Zubiri con la orquesta Esencia, también habrá un concierto de rock y la pirotecnia alavesa Baleca realizará la colección de fuegos artificiales. Será mañana sábado, las fiestas de Cortes han comenzado. Paul Carcavilla les ha hablado gustosamente. En los estudios técnicos, en los estudios centrales, Carolina Álvarez. Un placer volver a contarles este inicio de las fiestas de Cortes. Acuda y visita esta gran localidad, que como ya les hemos hablado, también tiene ese gran castillo de Cortes, en las que ustedes pueden realizar visitas guiadas siempre los últimos domingos de cada mes, y también el resto de días. Si quieren organizar su visita, llamen para concertarla. El teléfono es el 676-381-563. Lo recordamos, 676-381-563. Castillo de Cortes, también en su página web. Fiestas de Cortes han comenzado y desde Radio Tudela se las hemos contado.